Si cumplís, conservás los puntos. Si en el medio de un concierto nunca pediste ¡tocá la comparsita!, te quitamos la silla. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, la Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Bueno, seguimos en Fractura Expuesta. En este caso estamos escuchando a la orquesta típica La Vidú y tenemos en línea a Gabriel Bartolomei. Él es el violinista, director y compositor de la orquesta típica. Lo saludamos. ¿Qué haces, Gabriel? Aquí Maxi y Germán, te saludamos. Hola, muchachos, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Bien, bien, gracias. Todo bien. Bueno, tranquilo. La orquesta se va a presentar el próximo sábado, este sábado, en el Espacio Cultural Julián Centella. Contanos, Gabriel, qué es lo que van a presentar en esa ocasión. Bueno, lo que vamos a presentar es los nuevos integrantes de la orquesta. Claro, porque hubo un hachazo total, ¿no es cierto? Hubo unos cambios. Salió Maradona, entró Batista. ¿No? Muy bien. Mal. No, bien, todo bien. Sí, hubo unos cambios, bueno, qué sé yo, la convivencia, la vida, todo, ¿no? Perfecto. ¿Natural? ¿Es natural? Sí, es natural. La verdad que nos hizo crecer un montón a todos, creo. Ahora, ¿la fila es de la Orquesta Escuela de Florencio Varela? Sí. ¿O la Orquesta Municipal? ¿Cómo es? ¿O la Orquesta Municipal, cómo es? No, es la Orquesta Escuela de Florencio Varela, que está dentro del programa de Orquestas Escuela de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, nada, participo de ese proyecto desde que se inició, y el director de la orquesta era integrante de la Vidú, el director del programa, digamos. Sí. Y bueno, y los chicos se fueron formando ahí, en los cuales están mis hijos. Y, ¿tus hijos? Nada, llegó el momento y lo necesitamos y bueno, se puso la camiseta. ¿Y qué edad tienen tus hijos? Bueno, el que está tocando, mi hijo más grande, tiene 14 años. Ajá. Y entró un compañerito de él, que se llama Cristian, que tiene 15. Y está la viola, que toca Lucas, que tiene 18. También los tres son del programa. Se formaron ahí, digamos. ¿Viste? Ajá. Y bueno, la verdad que estamos re contentos porque significa un montón de cosas. No solamente, bueno, cómo suena la cuerda o cómo se logró el sonido ahora de la orquesta nueva, que estamos muy conformes, sino además que estén los chicos, ¿no? Que es lo que nosotros, por lo que nosotros apostamos siempre. Al mismo tiempo, para quienes siguen al mundo del tango que se hace ahora, otras incorporaciones, probablemente que ustedes conozcan, es Gabriel Anoni, más conocido como Pichuquito, el ex, ¿cómo se llamaba? Dos de Oro en una época y después cambiaron el nombre por obvias causas. A Punto Fijo también, y Marisa Vázquez, la vocalista, la solista que estuvo presentando su disco últimamente, que también se incorporó a la voz de la orquesta. Sigue Maxi en la voz, ¿no es cierto? Sí, sí. La verdad que bueno, que la entrada de esta gente, bueno, que tanto como Marisa, como Gaby, y otros chicos más, bueno, Fernando el contrabajista, y tengo otros chicos, tengo un bandoneonista de 16 años de Santa Fe también, y no, que nos dio un empuje, es como un cambio muy grande porque tanto Marisa como Gaby son, bueno, profesionales, los conocemos, sabemos quiénes son, y nos dio una vuelta de rosca que por ahí antes no teníamos porque con la otra orquesta éramos como no sé, como del barrio, ¿viste? Gabriel, ahora uno entró como en otro ambiente donde es crecimiento, ¿viste? Uh-huh. O sea, nada terminó. También sé que sabemos, nos vemos con la otra gente y sabemos que sigue tocando y también está tocando con otra gente que por ahí tampoco se conocía. Claro. Que trabajas de otra manera, qué sé yo, ¿viste? Pero está, ¿sabes bueno? Qué, para destacar, en el caso de la Vidú, probablemente sea muy reciente, pero ustedes, en este caso, con esta incorporación de estos chicos que ya venían aprendiendo, fogueándose en la orquesta escuela, sean la primera orquesta en este reverdecer del tango donde entran una camada de novatos a una camada de, digamos, experimentados, de alguna forma. Los viejitos. Los viejitos. Es la primera vez, porque esto es justamente lo que se había perdido, esa transmisión oral que sí. con la continuidad del tango va a volver, sin dudas. Sí, y la verdad que es admirable y es lindo de escuchar, te digo, porque es muy interesante de escuchar, porque realmente lo hacen muy bien, ¿viste? Uh-huh. O sea, son chicos que están muy bien preparados y que tienen muchas ganas. Lo que más fuerza nos dio y lo que mejor le vino a la orquesta es que estos chicos querían tocar en la orquesta. Entonces, viste, como que bueno, ellos le pusieron un empuje que por ahí nosotros, con lo que nos pasó, porque todos sabemos que una separación de un grupo así, como, o los que nos conocen saben que nosotros somos familiares, sí, y sí. Todo. Uh-huh. Fue muy duro. Bien. Sin embargo, estos chicos nos pusieron como ahí arriba otra vez y con las ganas de seguir y estamos muy contentos, la verdad que, y contentos y conformes con el sonido, y pensamos que el sábado va a salir muy bien y de ahí para adelante, ¿viste? Bueno, entonces pasamos en limpio e invitamos a los oyentes de la 530 a escuchar a la orquesta típica La Vidud el sábado 7 en el Espacio Cultural Julián Centella, que queda en Avenida San Juan 3255. Es con entrada gratuita a las 8 de la noche. Repetimos, orquesta típica La Vidú en el Julián Centella, San Juan 3255, a las 8 de la noche y con entrada gratis. Y como les comentaba recién, Gabriel Bartolomé, violinista, director y compositor de La Vidú, van a estar presentando la nueva formación de la que estuvimos hablando ahora. Y también aprovechando que es entrada gratuita, es el mejor momento para comprar el discazo que sacaron grabado en los estudios Guión, con una sonoridad que pocas orquestas típicas han logrado. Así bueno, que también es el momento de aprovechar. Gabriel, te agradecemos la comunicación y mucha suerte para el sábado. Bueno, muchas gracias y los esperamos, ¿eh? Gabriel, abrazo. Gabriel Bartolomé de la Orquesta Típica La Vidú. Si cumplís, conservás los puntos. Si sos músico y no te vestís de traje, te quitamos el bandoneón. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango. Por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Escuchamos La Abundancia de y por Fernando Otero. Dos entrevistadores. Jóvenes con experiencia. Un archivo incompletísimo a disposición. Más dos periodistas especialistas de la noche porteña. Asistiendo minuto a minuto a los conductores. Miles de informantes comunicados. Un operador técnico y un coordinador de aire atentos. Jóvenes con experiencia. Todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Fernando Otero. Pianista y compositor argentino, nacido en 1972 y radicado en Estados Unidos hace más de una década. Dueño de una amplia formación que transita los caminos de los géneros populares y demás vertientes musicales, está en Argentina para presentar su nueva producción titulada Vital, décimo disco de su carrera solista. Artista renovador, intenso y emotivo, llega una vez más a Fractura Expuesta, Fernando Martín Otero. Bien. Para sus allegados, Fernando Otero. Martín. Fernando, bienvenido a Fractura Expuesta una vez más. Gracias, me encanta la presentación. Bueno, vamos a presentar y ya escuchamos parte de lo que es tu nuevo material, disco que se llama Vital. En este caso escuchamos uno de los tracks que corresponden a ese material. La Abundancia era esta composición. ¿Y qué es lo que tiene de nuevo en relación a los discos anteriores tuyos, Fernando? Básicamente temas nuevos, seguimos haciendo las mismas cosas en un sentido, que es basándonos en el tango. Sigo pensando en la música de Buenos Aires como punto de partida y ampliando la instrumentación. En este caso lo que tengo es una serie de piezas que escribí en los últimos 2 años y que son bastante más pacíficas y tranquilas que algunas de las otras más agitadas que les había presentado antes. El material en Estados Unidos se editó primero, más o menos en febrero. Exacto, salió en febrero. Y salió en Francia también, en marzo, y de ahí en el resto de Europa. Así que estuve de gira, estuve otra vez dando vueltitas, tocando. ¿Y cuándo llegaste acá a la Argentina? Porque sé que tocaste en julio en el ciclo Tango con Tempo. Sí, exactamente. Eso estuvo excelente. Me encantó estar en contacto con esa gente tan creativa y que hicieron un ciclo tan completo, que parece heterogéneo y no, justamente es todos los artistas relacionados al tango como punto de partida. Eso me encantó. También estuve en el Teatro San Martín el 16 y el 17 de julio, así que tuve un muy buen momento de 3 conciertos en una semana. Aquí estaba leyendo, ya tenemos la lista de temas de Fernando Otero, que vamos a escuchar hoy, y los 3 que seleccionó Fernando... Estás con Nick Danielson, el violinista con el que también has sacado discos, en particular en formato de dúo, de piano y violín. Pero veo también que hay algunas formaciones que, bueno, hay mucho trombón y trompeta, pero hay gente del X-Tango, ¿no es cierto? Hay gente del X-Tango y hay orquesta. También hay un tema bueno de piano solo, el último ahí, claro. ¿No? Porque, bueno, yo me había quedado sin plata. Ahora, perdóname, pero el X-Tango, para quienes no conozcan, ¿qué es? Yo, si tiene internet, porque ya se consigue el X-Tango acá también. Se consigue el X-Tango. En Sibal se consigue. Pero si no, en algún MySpace de Fernando hay un par de temas de X-Tango. Es una locura el quinteto de X-Tango. Quinteto, sexteto a veces, o siempre quinteto fue. En general era quinteto. En un momento éramos 6 porque teníamos un amigo que lo queríamos llevar a todas partes. Bueno, es una revolución escuchar el X-Tango. Y aquí hay, o sea, ¿podemos picar algo? ¿O no es tango, papá, esto que estas canciones? Reforma Mental, por ejemplo. No, sí, tenemos el bandoneón, tenemos estas cuestiones de recurrencia al tango, eso lo tenemos en todas las piezas. Es el que está con trombones y trompetas. Sí, además eso en particular es una cosa que me habían pedido para en el Lincoln Center, para un espectáculo de danza que hubo en el City Center, y era un ballet americano. Bueno, tenía ciertas especificaciones de qué era lo que ellos esperaban de mí. Ajá. Y eso fue lo que hicimos. Es una música para ser coreografiada. Esta pieza en particular, ¿no? A ver, escuchémoslo un poquitito, porque presten la atención a los dedos, nada más. Thank you. Bueno, y están escuchando, en todo caso, ahí ingresó también el chelo. ¿Era un chelo o el contrabajo? El chelo, exactamente. Ingval Segev. Sí, ella es de Israel. Bueno, Fernando, vos, o Germán, citó a Nick Danielson. Vos decís, hablás sobre él como un somos compañeros de la fe. Comentás sobre él. Sí. Sobre Nick Danielson, violinista que te acompaña también a vos en diferentes proyectos. Y le has escrito una sonata exclusiva. Sí, sí. Para que la interprete él. Sí, sí, a riesgo de perder la amistad. ¿Y? No, y bueno, sí, es mi amigo, por supuesto, compartimos gran cantidad de cosas. Compartimos el proyecto desde siempre de la existencia de cualquier idea mía de hacer música. Esa es una de las cuestiones. Estábamos juntos desde que el teléfono sonaba, no sé, de 10 a 10 y 15, ¿entendés? Para pedirnos shows. Él aguantó desde el principio de todo. Súper amigo. Pienso en algunos títulos de temas y conociendo también algunos testimonios tuyos. Vital, desde adentro, la abundancia, que es lo que escuchamos recién. Unión, reforma mental. ¿Hace cuánto que practicás el budismo? Desde hace 19 años, casi toda mi vida. Ay, no me el joven, pero sí, no, de adolescente, al principio. Y, el budismo del Sutra del Loto, ¿no? ¿Tiene que ver con tu partida a Estados Unidos? No, no, de ninguna manera. No, eso lo absorbí de mi hermana y mi mamá en mi casa. Uh-huh. Eso pasó así. ¿Has visto la película Un Buda de Diego Rafecas? No. ¡Qué buena película! Bueno, no, está una recomendación, si querés, de todas maneras es una... Ahora, uno piensa en el budismo y después escucha un disco de Fernando y es las antípodas, es una explosión. O sea, la paz, hay un par de temas que son melódicamente como para andar en una canoa por un río con total paz y tranquilidad. Y hay otros que es el mismísimo microcentro a las piñas. En moto, en un ciclomotor, ¿no? Claro. Sí, pero no. Comporta una fuerza particular también esos temas de los que habla Germán. Sí, sí. Sí, yo lo único que busco es que no sea nada perturbador, ¿viste? Que sea en la energía me gusta el ritmo, me gusta la fuerza, me gusta el rock, ¿no? Pero digamos, no, en ningún momento pienso que la música pueda perturbar o hacer daño o ponerte nervioso, ¿no? Al revés, ¿no? Aunque sea una cosa enérgica. Pero no sé si lo que decías del budismo, por ejemplo, es que la música tiene que ser, viste, toda una línea para meditación y tranquila, claro. Y todo, ¿no? Me parece que claro. Hay distintas manifestaciones de uno a través de lo que uno hace. Estamos con Fernando Otero, pianista argentino, compositor. Hay un número telefónico también para que puedan dejar mensajes, que es el 4382-9327. Repito, 4382-9327. Ya llega la tanda, vamos a seguir conversando con Fernando. Pero no sé si tenemos algunos mensajes, Germán, que habían llegado. Sí, llegaron al Facebook sobre la comparación del comienzo del programa, sobre la charla entre el tango y la comparación entre el tango y la soja. Y, por ejemplo, hay algunas cuestiones muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sabían que Macri es franco, pero bueno, vos lo decís así, pero seamos francos, no Macris. Pero bien. Carolina Rosales Seiger dice: lástima que con este macabro humor sigue instalando la idea de la soja como la riqueza del país, de bajar las retenciones o mejor eliminarlas, porque pobrecito el campo, etcétera, etcétera, además de poner al tango en un lugar de negocio de lo utilitario, de lo despojado de su carga artística y cultural. Florencia Guerrero dijo, es verdad, pero eso no lo valora como debería el tango y cierra acuerdos con empresas sin dar espacio a los tangueros, porque seamos francos, por eso venía lo de seamos francos, no Macris, los espectáculos relacionados con el género no priorizan a los milongueros, sino al comercio. Y Lucio Arce, que había escrito hace un rato, a la tarde básicamente, dijo, acabo de enterrar en el fondo la colección del polaco Goyeneche, cuando llegue la cosecha me hago rico. Esto ha llegado al Facebook de Fractura Expuesta a raíz de la conversación al principio de El Tango y la Soja. Bueno, vamos a escuchar el próximo tema de este nuevo material de Fernando Otero, que se llama Vital, el disco, en este caso Nocturno. Nocturno es un valsecito criollo, cortito. Que no es nocturna. Thank you. Escuchamos del nuevo disco de Fernando Otero, Vital, Nocturno, una composición de él. Vamos a seguir después del informativo y regresamos con mucho más Fractura Expuesta. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura Expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. AM530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. Para el último fin de semana largo fuimos a lo de tus viejos, ¿eh? Tratemos de encontrar un equilibrio, ¿no? Nunca falté un cumpleaños de tu familia. Hagamos así esta vez. El 24 en lo de mis viejos, el 25 con tu familia. ¿Sí? ¿Eh? Pero no hagamos de esto algo grave, porque yo me acuerdo que estábamos de novio, no era tan agitado. Éramos más, no quiero pensar que esto todo viene por lo del matrimonio. No, Jorge, no creo que sea así. Buenísimo, porque yo ya pensaba que estas cosas pasan desde que estábamos casados, ¿viste? Que son ese... No, nada que ver. Además de estos detalles, el matrimonio también es la expresión legal de un vínculo de amor que brinda protección y derechos a la pareja que lo contrae. Vamos tratando de repartirnos así, la fecha con tu familia, con esta cosa que a veces... Ley de matrimonio entre personas de un mismo sexo. El mismo amor, los mismos derechos. INADI, hacia un país que te incluya. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 9 grados 5 décimos, humedad 88%. El oficialismo cuestionó el comunicado emitido por las organizaciones empresarias. El titular del bloque de diputados, Agustín Rossi, advirtió que el documento busca tensionar la reunión del Consejo del Salario. Lo dijo en referencia a una solicitada firmada por la Asociación Empresaria Argentina y la UIA, en el que piden reglas claras. Rossi señaló que la AEA actúa siempre con una visión corporativa. Jorge Fino Palacios insiste en pedir la excarcelación. El ex jefe de la Policía Metropolitana volvió a insistir con un pedido ante la Cámara de Casación Penal. Esta vez fue bajo el argumento de que ni se fugará ni entorpecerá la investigación. El policía está procesado y detenido en el penal de Marcos Paz por escuchas telefónicas ilegales y asociación ilícita. Venezuela acusa a Estados Unidos de conspirar para crear discrepancias con Colombia. Así lo advirtió el ministro de Defensa bolivariano Carlos Mata Figueroa en respuesta a las declaraciones del candidato a embajador estadounidense en el país suramericano, Larry Palmer. Mata consideró que los fueron absurdos, temerarios e irresponsables. Palmer había sostenido que supuestamente la moral de la Fuerza Armada venezolana estaba considerablemente baja, particularmente debido a designaciones orientadas por lo político. Además, el diplomático estadounidense consideró que esto se debía por un país posible aumento de la influencia cubana en las filas militares de ese país. Al respecto, el general Mata sostuvo que Palmer confundió la colaboración que se le prestan a varios o a países hermanos como el de Cuba, Bolivia, Ecuador, entre otros, con intromisión. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 9 grados 5 décimos, humedad 88%, la presión 1025 hectopascales. Noticias 530. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Años después del inicio de este proceso largo de independencia, los pueblos de América Latina estamos tratando de retomar el camino originario de la unión en un solo cuerpo político. Estamos retomando el sueño y el camino que Bolívar dejó trazado. ¿Crees que esto es posible? Entonces, anímate a participar en el segundo concurso de trabajos sobre la integración regional. El premio es pasaje y gastos pagos para asistir al encuentro de economistas en La Habana, Cuba. Tenés tiempo de enviarnos tu trabajo hasta el 15 de agosto. Informate en www.madres.org/encuentro. O llamanos al 4383-0632. Organiza el CEMOP y la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Otro mundo no solo es posible, sino imprescindible. Y más urgente que nunca. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cantilo y apoyo la Ley Nacional de la Música. Apoya vos también la Ley Nacional de la Música. Más información en www.musicosconvocados.com. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM530. La voz de las madres. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura expuesta. Es la que recomiendo y uso. Seguimos en Fractura Expuesta con Fernando Otero, pianista y compositor argentino. Estamos presentando y escuchando parte de su nuevo disco Vital. ¿Se puede conseguir acá Vital, Fernando? Se puede conseguir, sí. No hay tantos, pero sí hay. Hay mucha gente que escribe diciendo que lo consiguió. ¿Y dónde se puede escribir para que se consiga? Y está también online, lo podés comprar. Ah, digamos, bien. Se puede conseguir así. Digamos, si vas a Cibals y eso, por ahí lo conseguís, pero no creo que hay muchos más lugares que eso. Claro. Bien. Vos provenís de una familia de artistas, de músicos, y quiero hacer un recorrido sobre algunos instrumentos por los que pasaste, Fernando. La batería. Sí, pasé por la batería, enloquecí a todo el mundo y tocaba todo el tiempo con discos de rock. Arriba de los discos. Sí, sí. ¿Edad? Edad en el fragmento entre los 9 y los 14 hice eso. Bien, ahí hay un disco de Rush, que es fundamental. Sí, ese disco me lo aprendí todo. No estoy hablando de que tocaba al nivel de ese hombre, para nada, ¿no? Pero si toca Rush, ¿están vivos los de Rush? Yo no los conozco. ¿Están vivos? Sí, ¿algún? Hay discos en vivo, sí, y están vivos. ¿Puedes tocar la batería con Rush en vivo en un concierto? ¿A qué te referís? Claro, si estás en condiciones de poder seguir la banda. No, de ninguna manera. No, me los había aprendido en su momento y todo, como estudiante, como alguien que está queriendo aprender la batería. Bueno, llegué a tocar en algunos grupos, pero no, yo igual quería tocar el piano, eso estaba claro. Ajá. Pero hubo un paso anterior que fue por la voz, por el canto. Lo de la voz arrancó así porque era lo que siempre se creía que íbamos a hacer todos, mi hermana, todos, porque venía de familia, venía de mi abuela, después venía de mi mamá, todo el mundo cantando ópera y relacionado a... Entonces a nosotros no nos mandaron a estudiar canto, más o menos, pero de comienzo, pero nos pusieron a cantar en casa, nos estimulaban eso. Y después sí empezamos a tomar clases con un profesor, pero no hacíamos nada. le comíamos las tortas y tortitas negras. Definitivamente llega el piano después. El piano estaba en la casa. Presente por tu mamá. Sí, era un juguete que estaba ahí, viste, que se agarraba. Al principio le encantaba. Mi mamá sugería que tocara. Después sugería que no tocara y así. Y también hubo un acordeón en el medio, ¿no? Y el acordeón es el piano que se infla, que es perfecto para tocar en la siesta cuando no quieres jugar con las lagartijas, ¿no? Eso cuando nos llevaban a Santa Fe. Todos porteños, ¿no? Pero bueno, íbamos a Santa Fe porque había, no sé, X casa, relación, no sé qué, íbamos a una casa alucinante y ahí había un acordeón, ahí lo descubrí. Y era la opción, viste, con lagartijas en el patio o un acordeón. ¿Entendés? Ah, está bien. Y si no, bueno, la siesta. Pero ¿quién duerme la siesta? Claro. ¿Entendés? Bueno, entre este recorrido musical, Fernando dice lo siguiente, y voy a citarlo textualmente, y citó también, nombramos a la madre, Elsa Marval. Cualquier cosa que me pidiera mi madre, o que le pidiera a mi madre, si estaba relacionada con un aspecto musical, traía un sí como respuesta. Sí, eso es cierto. Pará. ¿Qué cosas traían un no, Fernando, en ese caso? Y que después, cuando uno ya es más grande, entra a la adolescencia y la adultez, le recrimina a los padres. Sí, todo tipo de materiales. Acaba de decir que le decía a veces no al piano. Sí, pero ¿qué cosas había que no? En realidad no sé. Todo lo que sea música era así. Sí, sí. Lo que pasa es que yo tampoco estoy acordándome mucho de que pidiera otro tipo de cosas, o que tuviera, estuviera interesado en otro tipo de cosas. Claro. Al menos no en cosas que yo no me pudiera conseguir por mi lado y fuera de casa. Digamos. Clarísimo. Muy bien. En una de las gacetillas del último disco, te voy a pedir traducción. Dale. Ya que vivís en New York hace mucho tiempo. Redolent, o Redolent, no sé cómo se dice. Sí. O Tango Nuevo. Claro, que, sí. Como... que es una reminiscencia. Claro, que como que está con esa tónica de Tango Nuevo. Claro. Y la atonalidad del siglo XXI también. Sí, sí. ¿Es una forma de definir a la atonalidad? La atonalidad del siglo XXI es una onda de música que apareció, viste, en la cabeza de los críticos, básicamente, ¿no? Que es una manera de expresar algo que todavía no se puede decir, porque, viste, el siglo XXI todavía recién comienza. Vamos. ¿Pero en qué consiste? ¿Se sabe? Yo no sé muy bien en qué consiste, la verdad, porque lo que creo que habla, en tal caso, es del atonalismo del siglo XX y todo, y me parece que es más simple, no sé, en la música de Pugliese o de Salgan está eso, viste, el atonalismo del siglo XX, y son todas las cosas que vinieron de Europa y que se agarraban en esa época, que llegaban acá, como llegaban a todas partes del mundo, viste, influenciaban a los compositores. Eso tiene más que ver con la música clásica y es con... ese es el punto de partida hacia esa música que a veces, viste, es música como concreta o que tiene... cositas así, viste, sueltas dentro de la música contemporánea, ¿no? Claro. El atonalismo, viste, es música como que, ¿cómo te explico? No tiene un centro de referencia para el oído en el cual todos estamos acostumbrados de una canción, viste, como que es una música que no sabes dónde estás parado. ¿Con melodías muy cambiantes o no tiene que ver con la melodía? Sí, totalmente tiene que ver con la melodía, se tratan de usar todas las notas que existen, ¿no? Uh-huh. Las 12 notas musicales que existen en nuestro sistema occidental, ¿no? ¿Viste? Porque, bueno, siempre se habla del do, re, mi, fa, sol, la, si, las 7 notas básicas, pero viste que en el medio están las negritas, ¿no? En el piano se ve claro eso. Claro. Esas negritas que son 5, ¿no? Entonces tenemos 7 más 5, 12 notas, ¿no? Que son los sostenidos. Exacto, que son los sostenidos o los bemoles, de acuerdo a cómo se mira, ¿no? Si vas hacia adelante o si vas hacia atrás. Y es el sistema de notación de Italia, ¿no? Y originado en Italia. Es el que nosotros conocemos. Entonces, esta gente lo que hacía era combinaciones matemáticas, especulativas, de escritorio, muy interesante, ¿no? Uh-huh. No es algo que yo haría, de todas maneras, ¿no? Sino lo que dicen en la crítica por ahí, que está impregnado, que tiene esa influencia. A esta altura, casi toda la música moderna, digamos, pongamos un título así, está influenciada por eso. Claro. Claramente, ¿no? Uh-huh. El otro día estaba escuchando a Charly García, La Máquina de Hacer Pájaros, ¿no? El primer disco, y es absolutamente eso también, ¿entendés? Tiene toda la estética de y esa búsqueda, ¿no? No constantemente, son canciones, pero tiene momentos donde realmente está esa búsqueda. O sea, creo que casi todos los músicos en algún momento pasarán, por ese tipo de búsquedas así más teóricas, decir, uy, a ver qué pasa si hago esto, uy, a ver qué pasa si llamo a Francisca y al mismo tiempo llamo a Laura. ¿Tenés una instancia particular al momento en el que te sentás a componer? ¿Tienen que estar dadas determinadas circunstancias? No, para nada. Tiene que ser... el ejercicio lo calculo que lo tenés completamente asimilado. Sí, sí. No, pues es que no, es buenísimo lo que decís. Sí, el ejercicio está, pero cada vez que aparece escribirse algo nuevo, el proceso es nuevo, porque la composición es nueva y viste, tiene su propio proceso, como que te diría, es específico para cada una, es único, como la gente, así, no se repite mucho. Podés hacer como chorizo también, y eso está buenísimo porque es divertido y uno se siente que tiene un, oh, qué productivo que estoy, y además me gustan mis canciones, todo, pero en algún momento se te pincha el globo, viste, te das cuenta que te estás... vendiendo fruta. Fernando, estás justamente... estás vendiendo fruta, pero no es justamente la obra de Fernando Otero, pero estás girando mucho por Europa, más que antes, presentar la parte tanguera de Fernando Otero, ¿no es cierto? ¿O me informaron mal? No te informaron nada mal. Estuve en un montón en Europa. No es mostrando la parte tanguera, en realidad no es que todo. Tenga muchas partes, viste, como todos caemos en la cosa de los chinos. No, pero Es lo mismo, en realidad hago siempre lo mismo y a veces hasta me miro y digo, ¿cómo puede ser que la gente le gusta esto que hago, que es siempre lo mismo? ¿Viste? Y por momentos no, subís y bajás, eso es estimulante para seguir escribiendo y haciendo, ¿no? No es la parte más tanguera, el tema de que esté el bandoneón presente lleva a ese sonido, ¿no? Y es medio inequívoco que la música viene de acá, de Buenos Aires, para la gente, todo. Incluso aunque yo no me lo proponga, medio que no me sale otra cosa tampoco, me sale por ahí. Y yo no le ando peleando más al simio, ¿viste? Lo encaro como es. Así que escribo lo que sienta que tenga que escribir. Sí, las giras por Europa aumentaron muchísimo, porque va pasando más tiempo, la música se conoce, hay mejor difusión, conseguí más atención de parte de los presentadores, digamos, o sea, lo que es el management, lo que es la misma compañía Warner Music. Desde que firmé con Warner, las cosas cambiaron, claro. Fernando, y te vas el martes, no quedan más conciertos, pero ¿hay en vista otra visita para quienes ya se perdieron los conciertos de Fernando en Buenos Aires? Segurísimo el año que viene, estamos hablando de marzo, abril, pero después, bueno, en este año no, ya no creo que haya conciertos, porque además hay conciertos en otros lados, ahora se vienen otros. ¿Para dónde te vas? Voy otra vez para Europa, voy a Israel, voy a México, Canadá y Estados Unidos, algunos otros lugares que todavía no se hicieron, en San Francisco. O sea, ¿cuántos países te quedan de acá a fin de año? No, países, 5, voy a Colombia también. Ah. Sí, eso está. Tengo muchas ganas de ir. Bueno, Fernando. Bueno, el pasaporte, ¿no? De Fernando, ¿lo tenés acá? El pasaporte no. No. No lo tengo. Fernando, muchísimas gracias por estar en Fractura Expuesta una vez más. Para nosotros es también un honor poder recibirte en el espacio. No, yo siempre agradecido. Y además, ustedes son un súper ejemplo de un grupo, ¿viste? Que con convicción, con creencias en sí mismo, ¿viste? Buenísimo, me encanta eso. Gracias, Fernando. Nos despedimos escuchando Danza de Fernando Otero. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Cerras los ojos, corres atrás de un sueño loco que te inventaron. Vas con el bondi por la ciudad, con la sonrisa del gran hermano. En las pancartas te venden hoy sueños de un tiempo dorado. Lástima grande que no es verdad eso que nos enseñaron. Vas tratando de zafar, confundiendo las verdades, mientras algunos esparcen terror por las capitales. Cerras los ojos, corres atrás de un sueño loco que te inventaron. Lástima grande que no es verdad eso que nos enseñaron. Thank you. busca lo que te dan, sin preguntar cuánto vale cada minuto en televisión. Te roba un litro de sangre, vienen quemando por la ciudad humos oscuros pero legales, hambre de hombres que quieren más, gente que pide las peatonales. Vas tratando de zafar, confundiendo las verdades, mientras algunos esparcen terror. Ha vuelto Sebastián Loco Linardi. Germán Alfredo Marcos le da la mano, lo saluda, él con una sonrisa de demacrada. Oreja a oreja, pero demacrada a la Ana vez. No duerme. Ana no duerme. Ana no duerme, pero Sebastián Linardi está aquí en Fractura Expuesta para hacer su columna. A pesar de todo estoy aquí. La están torturando, De vuelta, a ver la torturita. Pero es su llanto. Es su llanto. Es igual. Es Ana. Me voy, chicos, perdonen. Lo que sucede es que Linardi escucha llantos por cualquier calle, digamos. Sí, va caminando y escucha llantos. Pero lo que no escuchábamos no era un llanto, sino que era Aureliano Tango Club, que tiene un nuevo disco que se llama Cerrás los Ojos, y Sebastián va a comentar un poco acerca de ese material. Así es. Bueno, este tema es justamente el que le da el nombre al disco. Cerrás tus ojos, el que acabamos de escuchar en este momento. Bueno, un poco, ¿quién es Aureliano Marín? Aureliano Marín es un cordobés que viene, ha estado en el rock y ha estado en el cuarteto. Él ha tocado en su momento en La Barra, en Chévere y en Trulalá, que es una banda cordobesa legendaria. Legendaria, sí. Y después, bueno, como que él tenía otras inquietudes y ya tenía el cuenta, ¿no? Ya tenía en mente hacer un conjunto de piano, batería y contrabajo que abordara el tango, y así salió el Aureliano Tango Club. Grupo que tiene tres discos en su haber, este es el tercero. Empezó en el 2005 con Cool Tango, un disco con una mayoría de clásicos, en un estilo fuertemente jazzeado, con el estilo de cool jazz, ese jazz tranquilo, con escobillas. Y ya había dos temas de él. Perdón, pero él cantando en el estilo de tango clásico encima sobre él, eso. En la mezcla, claro. No era más jazz que tango. Eso, perdón, sí, lo dije mal. Es verdad, o sea, el ambiente era jazzeado, pero era tanguero, definitivamente tanguero. Tal es así que en aquella época dejaba el trío por un instante, agarraba la guitarra y se ponía a cantar súper clásico. Así es. Y bueno, y ya en este disco tenía ya dos temas de su autoría, El Tatuaje y Los Ojos de Palermo. Después en el 2007 saca el disco Lane Moon. Acá ya había cuatro temas de su autoría, el estilo jazzeado seguía, había batería con escobillas. En el 2008 hizo un intento por abordar el tango de una manera más clásica, no grabó nada en este formato, pero él quería como hacer más pie en Buenos Aires, en las milongas, y tuvo ese proyecto. Sí, y ahí se presentó también muchísimo con guitarra sola. Así es. Y después, bueno, ahora sacó, me entero, así pasando por las disquerías, que sacó este disco Cerrás los Ojos, grabado a principios de este año y bueno, y editado hace muy poquitito. Se edita en Córdoba, esto Aureliano, que bueno, estuvo viviendo acá en Buenos Aires, sobre todo mientras sacaba los discos anteriores, y aparte, bueno, giraba mucho por Europa. Bueno, se ha radicado nuevamente en Córdoba. Ah, se volvió. Así es, se volvió, este disco está sacado y está grabado allá. Justamente, Linmune, que era el disco anterior, el primer tema del nuevo disco se llama Inmune. ¿Viste? Así es. Es como una conexión con el disco anterior. Y tiene al mismo trío, o sea, Aureliano Marín, Esteban Ochoa y Martín Rogaretti siguen formando parte. Así es. Así que bueno, lo escuché el disco, me pareció muy interesante. Lo que sí, hablando del estilo jazzeado que había en los dos discos anteriores, acá lo que se ve es una sonoridad mucho más fuerte. O sea, se ve un tango mucho más candombeado, por un lado, y después un tango más rockeado. O sea, cuando hay batería tocada con palo y platillo. O sea, no hay escobillas ni nada de eso. Acercándose en varios abordajes al tango rock. Alguna base un poco más electrónica, me parece escuchar alguna grabación. Pero la cosa es que lo percusivo es mucho más fuerte y la sonoridad es mucho más fuerte y se aleja de la cosa cool y melanco que tal vez tenían los otros discos. Así que bueno, podemos escuchar tal vez otro tema. Yo diría que escuchemos, a ver, esperen un poco, porque voy a saltear un tema. Porque acá señalaban el 4, pero no es el 4. No, vamos a sacar el tema 9. Escuchemos Calle Rincón y de ahora después hablamos. De Javier Sánchez. Así es. Yo vivo en un conventillo plantado en el barro, en la calle rincón, donde la luna y su brillo pintan nacaradas astillas en flor. Ladran los perros sus penas, cantando milongas en tono menor. Y un reo borda sus venas con una agujita enhebrada en cocó. Pasan los carros tirados por niños ancianos de chapa y cartón. El chino frente al mercado cuenta moneditas que alguien le zampó. Los pibes chorros del barrio y un vinito en caja brindando al calor de un faso que arde en el tarro. Bueno, esto era un poco de Calle Rincón, de Javier Sánchez, un autor nuevo que Aureliano rescata. Hay algunos clásicos en el disco, pero simplemente quería ilustrar, bueno, con un tema de Aureliano Marín que escuchamos primero y un tema de un autor nuevo. Este tema me pareció muy, muy interesante porque no sé si llegamos a escuchar toda... Hay una parte de la letra que, o sea, empieza la letra con un abordaje muy clásico. O sea, es como un tango atemporal, hablando de un barrio entrañable en la calle Rincón. Y después, bueno, te vas dando cuenta que en realidad está hablando del barrio de hoy. Hablando de las chicas que se van atrás de una 4x4. Y la verdad que está buenísimo. O sea, nada parece artificial y me pareció un tema muy, muy bueno. Así que redondeando, me pareció un disco muy interesante. Hay un cambio, o sea, un viraje un poco en lo que estaba haciendo Aureliano. Y bueno, hay que esperar a que venga a presentarlo. Él viene ahora para el Festival de Tango. Sí. Él va a estar en la presentación de No Bailarás, en el espectáculo Sin Pecado Concebido, que se va a dar el 25 de agosto a las 7:30 de la tarde en el Teatro de la Ribera. Esto va a ser en la parte del campeonato de baile del festival, claro, ¿no? Mundial. En el Mundial. Así que va a ser un campeonato de baile, un espectáculo de baile, perdón, donde él, bueno, va a cantar canciones de autores contemporáneos, como Acho Stoll, Jorge Zulueta y demás. Y después en septiembre se va para Italia. Para tener más información de Aureliano, vayan a www.myspace.com/para la derecha Aureliano Tango. Y ahí van a ver, bueno, todas las noticias, canciones para bajarse y demás. Gracias, Sebastián Linardi. A ustedes, muchachos. Factura expuesta. Bandoneón y conducción, Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Guitarras y coordinación, Hernán Casares. Contrabajo y cirugía técnica, Nicolás Esquivel. Violines y columnistas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Piano y voz oficial, Martín Pitu Frontera. Violonchelo, edición y producción general, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Fractura expuesta, una orquesta radiofónica. Bueno, finaliza Fractura Expuesta. Saldamos los mensajes que nos llegaron al Facebook. Primero, los hermanos Butaca. Estimados fracturados, me parece a mí la programación de este año del Festival de Tango dejó el terreno servido para una nueva edición del Festival Independiente. La programación está muy buena, están casi todos, pero salvo alguna excepción, este año no le han dado espacio a las nuevas tendencias. La semana que viene estaremos abordando la programación del Festival de Tango. Hoy era tiempo de hablar de las declaraciones de Mauricio Macri. Y nos llegó al teléfono, al 43829327, el mensaje de Marta de Versalles, que dice: el tango como un árbol con raíces profundas y porteñas. Macri quiere los frutos sin regar la planta, sin cuidarla ni fortalecerla. Que pongan la plata donde la tienen que poner, si no el árbol no le va a dar más frutos. Muy bien, gracias Marta por el mensaje. Y gracias también en nombre de Fractura Expuesta a todos los trabajadores, a los productores, a los colaboradores, a la dirección y fundamentalmente a las madres de Plaza de Mayo que nos pudieron ofrecer este estudio y este edificio que es hoy la M530, la voz de las madres. A todos ellos, en nombre de Fractura Expuesta, que laburaron en la construcción de este espacio, muchísimas gracias. Sí, porque es un lujo, ustedes por supuesto no lo ven, pero la verdad es que uno siente que está entrando en la mejor radio del mundo, así que tendremos que honrarlo desde los micrófonos con nuestro trabajo profesional, día a día o semana a semana, como es con Fractura Expuesta. Bueno, nos vemos el jueves que viene aquí en la 530, será hasta la próxima. Se quedan con Nacho Borda en el panorama, en el flash informativo, y después viene Daniel Ballester con Pedacito de Cielo. Chau.